se viene el segundo foro argentino de la bicicleta. Se va a estar realizando el 7 y 8 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa. Y vamos a empezar a ver de qué se trata, sobre todo en este programa que trata el ambiente. Y es por eso que estamos en comunicación con Jimena Pérez, que es de la comisión organizadora de este segundo foro argentino de la bicicleta. Y le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Jimena? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para toda Mendoza. Muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata en principio este foro. Bueno, el segundo foro argentino de la bicicleta, su nombre dice bicicleta, pero es muchísimo más que eso, porque la bici es más bien una excusa, una linda excusa para reunirnos y empezar a hablar, pero hablamos de movilidad, hablamos de planificación urbana, hablamos de ciudades accesibles, inclusivas, hablamos de niñez, hablamos de diversidad, así que la verdad que es muchísimo más que la bici. La bici, como digo, es el punto de partida. Es lo que nos une y lo que nos convoca, porque este es un evento que está organizado por Argentina en Bici, que es una red de más de 30 organizaciones de todo el país que promueven el uso de la bici como medio de transporte. Y es un foro ciudadano, ¿no? Diseñado por la ciudadanía y para la ciudadanía, buscando un diálogo entre gobiernos, ciudadanía y academia, porque creemos que tienen que existir esos espacios para encontrar. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones que han llevado, que se llevan a cabo en general por estas organizaciones de bicicletas, ¿no? Bueno, lo interesante es que todas las organizaciones son muy diversas. Hay, por ejemplo, bueno, yo les estoy hablando desde Salta, que eso es algo también bastante particular, porque la comisión organizadora de este foro, si bien es en Santa Rosa, participan de su diseño y su organización 7 ciudades distintas y ciudades de todas partes del país. Entonces le da un carácter muy diverso y federal. Y si bien hay una organización anfitriona que es Bicisenda Santa Rosa Toay, colaboramos todas las ciudades en armar este foro. Y cada organización tiene su impronta. Yo, por ejemplo, acá en Salta participo de una organización que promueve el uso de la bici, pero con una perspectiva de género. Por ejemplo, eso, la perspectiva de género es algo que está muy marcado, tiene una impronta muy fuerte en el FAB, en el foro. De hecho, una de las metas fue que las disertaciones de varones no superaran los 50%, el 50%, y lo conseguimos. Uh-huh. Normalmente, en eventos de este tipo y otro tipo, las disertaciones de varones son un 70%, un 80%. Bueno, en este caso no superan el 50%. Y después hay organizaciones un poco más deportivas, otras de cicloturismo. Hay otras organizaciones que se enfocan más en la peatonalidad. La verdad que es muy variado. Buenas tardes, Jimena. Darío te saluda. ¿Cómo estás, Darío? Bien, bien. Bueno, ahí estaba leyendo un poquito el manifiesto que tiene, sí. El manifiesto argentino de la bicicleta. La verdad que interesantísimo. Me quedé un poco en el segundo punto para poder compartirlo con vos, que es un espacio para provocar y facilitar el intercambio de conocimientos y opiniones relacionadas al uso de la bicicleta como herramienta de transformación social, ¿no? Me quedaba en esto, en nuestra cotidianidad, cómo podemos generar grandes transformaciones sociales, ¿no? Como el uso de una bicicleta, ¿cómo lo ven a ustedes este punto y en general a esto de transformar la sociedad a través del uso de la bicicleta? Sí, aquí decimos, en Argentina en Bici, desde el foro decimos que pedalear es un hecho político. Decidir agarrar la bicicleta todos los días es querer transformar tu ciudad. Seas consciente o no seas tan consciente de eso. Ella es un hecho importante y también hay que pensar en qué las queremos transformar. No es solamente importante el hecho de andar en bicicleta, sino a veces pensar qué es lo que hacemos antes de subirnos a la bici y hacia dónde vamos y qué hacemos después de subirnos a la bici. Es mucho más profundo el mensaje, ¿no? Porque sí, tenemos que pensar, repensar la movilidad de nuestras ciudades. Yo no conozco el caso particular de Mendoza, si bien tenemos gente dentro de Argentina en bici de Mendoza, pero no la conozco la ciudad, pero seguramente pasa lo mismo que pasa en Salta y muchísimas otras ciudades del país, que la movilidad está colapsada, llega un punto que no existe el movimiento. Y la bicicleta puede solucionar esto, pero muchísimas otras cosas más. Puede realmente transformar ciudades, y nuestro lema de este año es transformemos las calles, porque queremos recuperar ese espacio que es un espacio que está perdido porque le pertenece a los vehículos particulares, a los autos, a los automovilistas, y es un espacio que perdió la ciudad, que perdieron los chicos y las niñas que salen a jugar a la calle, que ya no pueden hacerlo, las personas que se sentaban en la vereda a tomar mate, porque ya hay tanto ruido y tanta contaminación que no se puede hacer. Entonces, de eso queremos hablar. Hablaba justamente de las ciudades y hablan de la relación con el Estado, con sectores privados también. ¿Cuáles creen que deben ser o cuáles son algunas de las propuestas desde este sector para con las políticas públicas? Bueno, en realidad, dentro del foro tratamos de que sea un espacio sin verticalismo, sin jerarquías, o sea, no ahí las personas que participan no es que tienen un cierto estatus, no están ahí por un estatus, sino porque creemos que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen algo importante que decir y algo importante que intercambiar. Entonces tratamos de que sea un espacio verdaderamente de diálogo y de trabajo, por eso hay muchos talleres, hay un formato que se llama Mesas Conversa donde conversamos, y también hay un panel que es un panel de gobiernos, donde los gobiernos locales han sido invitados por las organizaciones locales para participar y para contar qué es lo que están haciendo en sus ciudades, en nuestras ciudades. Y poder conversar de eso, ¿no? Creemos que hay que trabajar en conjunto. Esto no puede ser algo de que un gobierno decida tomar una medida y no le consulte a las personas que, por ejemplo, las usuarias de la bicicleta o a los peatones y peatonas. Creo que hay que trabajar en el diálogo porque si no hay sesgos. Cuando se toman decisiones hay sesgo, hay una parte que de la historia que no se está sabiendo y se toman malas decisiones y se invierte recursos públicos que después llevan a un error y eso implica más gasto. Entonces creemos que de verdad tiene que haber ahí una participación ciudadana, pero no una participación ciudadana tibia, sino mecanismos donde la ciudadanía participe de verdad y eso es lo que estamos intentando buscar, ¿no? También desde Argentina en Bici y desde el foro.